Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, seguimos aquí platicando con el licenciado Raúl Humberto León Delgadillo sobre el registro público de la propiedad, y pues ha estado impresionante. Y pues estamos en nuestra sección de siglo XX, y como para continuar con el tema, vamos a seguir platicando, por ejemplo, ¿cuándo se creó? ¿Por qué se creó el registro público de la propiedad? Algunas situaciones de estas. Pues como una gran definición, definimos pues genéricamente a los registros como aquellas instituciones dotadas de una fe pública que brindan seguridad jurídica, que es de lo que hemos estado platicando, pues a todos los otorgantes de sus actos, a los causavientes, a terceros, pues es más que nada lo que hemos platicado, ¿no? Como una breve historia, por ejemplo, pues todos los bienes raíces también tienen su valor monetario, de ahí pues todo lo concerniente a la publicidad, al rastreo, a toda esta situación de lo que pues seguimos platicando, ¿no? Y para lo cual pues les recuerdo nuestro podcast para quienes nos sintonizaron tarde, aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Pues, y les recuerdo, lo pueden bajar de www.radio.eliteespacios.mx. Y pues, el registro público de la propiedad se creó y se volvió una realidad desde, tengo entendido, finales por ahí de los 1800, una cosa de esas. 1821. Bueno, ni tan finales, empezando los 1800, ¿no? Y pues algo realmente sorprendente por ahí con todos los pues los códigos civiles, todas estas situaciones donde algún presidente de aquel entonces, ahí sí ya me ganaste con esa situación, con la fecha de dónde se creó, cómo se creó y cómo es que ha crecido a través del siglo XX, principios del siglo XX, donde Porfirio Díaz dijo a principios de este siglo, bueno, del siglo XX, que tenía que ser un registro, y fue cuando empezaron a hacer que toda la gente, y pues toda la gente regularizara sus propiedades. Y yo creo que ahí fue el auge más fuerte que tuvo el registro público de la propiedad, ¿no? Por así decirlo. Pues podríamos decir que sí. Obviamente surge de una necesidad en el momento que se encontraba el propio país de generar, insistimos nuevamente, certeza jurídica con respecto al patrimonio. Podríamos situarnos en la historia y tal vez también derivado de la propia gesta revolucionaria que en su momento determinó una repartición de tierras distinta a la que se encontraba previo a, ¿no? Y eso generó que en su momento una de las grandes aportaciones de Benito Juárez fuera la creación del registro público de la Ciudad de México. Bueno, en general, de la creación de los registros públicos. Ahorita tú acabas de decir de la Ciudad de México. Me di cuenta, por ejemplo, cada estado tiene un registro público. ¿Todos esos estados inscriben también con ustedes? ¿O cada estado es independiente, por ejemplo? Por supuesto que los notarios de cualquier entidad de la República Mexicana pueden realizar actos de inmuebles de cualquier parte de la República. Sin embargo, la inscripción tiene que versar sobre la ubicación del inmueble. Esto es, si yo adquiero un inmueble en el Estado de México, su inscripción tiene que ser en el Instituto Registral del Estado de México. Dependiendo la zona que corresponda, está dividido en diferentes zonas, ¿no? Si compramos un inmueble en la Ciudad de México, el registro o la inscripción correspondiente a esa adquisición tiene que ser en el Registro Público de la Ciudad de México. En cada entidad, la adquisición que hagamos de un inmueble determinado la entidad tiene que ser en el registro de la propia entidad, que es quien guarda y conserva los acervos correspondientes, pues propiamente de esa entidad. Por ejemplo, ahorita el Estado de México que estás mencionando tiene municipios, o sea, es un estado que envuelve a la Ciudad de México. Los municipios, por ejemplo, yo me vi en una necesidad de pedir precisamente a través de un folio real cómo estaba la situación jurídica de una propiedad que estaba por Iztapaluca y me hicieron ir hasta Chalco. Pero en Chalco, por ejemplo, me hicieron los documentos muy rápido, igual en 20 minutos, una hora o una cosa de ese tipo. Y me doy cuenta, por ejemplo, que varios municipios también tienen su propia oficina. De hecho, dependiendo de la forma de organización de cada entidad, pueden estar divididos en oficinas registrales. En la Ciudad de México está centralizado el registro público y solamente hay, digamos, que una oficina registral, que es la que está en Villa Longín. En algunos estados de la República, dependiendo la dimensión propia geográfica del estado, pues su propia necesidad representa la creación de oficinas registrales, que al final brindan el servicio igual o deberían de brindarlo igual en todas las oficinas registrales. En el caso que mencionas del Estado de México, así está dividido en oficinas registrales. Y por ejemplo, ¿los estados también tienen esta alerta o nada más la Ciudad de México por el momento? El gobierno de la ciudad, o en este caso el registro público de la Ciudad de México, es precursor de este sistema. Entiendo, el Estado de México cuenta con una alerta inmobiliaria similar a la que tenemos en la Ciudad de México, pero el primer registro público en el país que echó a andar este servicio fue el de la Ciudad de México. Que digo, estamos aperturados a que este tipo de situaciones se repliquen, de hecho es necesario que se repliquen en todo el país. Insisto nuevamente con el tema de la seguridad jurídica del patrimonio de todos los ciudadanos del país entero, ¿no? Fíjate, ahorita que hablas de patrimonio, vi algo un poco extraño que le sucedió también a una persona donde esta persona le compró a una persona, a un cubano, a una señora que venía de Cuba, que tenía sus papeles para vivir en México, para trabajar en México, le compró un departamento sabiendo que ella pues ya le quedaba poco tiempo de vida, porque ya era una persona anciana, y en el contrato de compraventa puso ahí que iba a ser un usufructo vitalicio hacia su hijo, y hasta que su hijo pues muriera, las personas que compraron la propiedad podían hacerse de esa propiedad, ¿no? A cambio de una cuota mensual, donde a lo mejor no había una cuota mensual fija, sino una cuota mensual donde se le dio a la señora y se le iba dando dinero al hijo, que no trabajaba, no hacía nada, muy flojo este muchacho joven o señor, que casualmente acaba de fallecer en junio, murió a los 70 y pico de años. No trabajaba el señor, no quería hacer nada porque tenía su renta mensual, ¿no? Pero pues cuando ellos terminaron de pagar la deuda, hace ya algunos años, pues este señor pues prácticamente no tenía ni para comer, ¿no? Todavía le daban alguno que otro regalito o algo. Y cuando el señor falleció, se topan con un problema como lo que tú estás diciendo. Nada más había un famoso contrato de compra-venta y nada más. El señor se muere sin dejar, sin haber ningún otro heredero. No hay familia, no hay hermanos, no hay sobrinos, no hay nada. Era hijo único de esta señora que falleció. Y cuando estas personas quieren arreglar toda la situación, pues se topan ahorita en México con una situación muy extraña donde les piden documentos que no, prácticamente no existen. Fueron al registro civil a tratar de, con el acta de defunción, a poder sacar a poder comprobar también que ya estaba, que ya había fallecido la persona esta, y también ahí tienen todo el problemón, porque ahí sí, como dices, si no tienen una situación, un interés jurídico, pero pues ese contrato de compraventa no es válido. Y la situación de esta propiedad, pues ahí está bailando. Por el momento está cerrada, alguien llegó y le puso, un vecino llegó y le puso candados. Pero pues es una situación donde jurídicamente al no tener todo eso y no haber arreglado todo esto desde un principio, pues está bailando esta persona, ¿no? Digo, hay herramientas legales que te permiten consolidar ese tipo de situaciones. Y yo partiría del supuesto que nos platicas, de comentarle a la gente, a tu auditorio, que es bien importante que cuando vayan a realizar una operación inmobiliaria, de la naturaleza que sea, un departamento, un terreno, lo que sea, se acerquen al registro público. En el registro público, como les comentaba yo, tenemos el acervo y podemos decirles quiénes son, o si la persona que les pretende vender tiene o no tiene las condiciones para poderles vender, o el derecho para poderles vender. De ahí partimos con una certeza jurídica que te permita realizar o no realizar una operación. En el caso en particular que comentas, entiendo, tienen un contrato privado que les otorgó una persona que hoy ya no vive. Sin embargo, el hecho de que exista un contrato privado no quiere decir que ese contrato privado no tenga o no les genere un derecho. Por supuesto que les genera un derecho. Derecho que hay que consolidar de alguna manera. Hay diversas formas. Si estas personas en su momento adquirieron de alguna otra persona con otro contrato privado, pues pueden prescribirlo. Obviamente es un procedimiento jurídico que se lleva ante un juez. Ese juez determina que efectivamente el documento que tienen tiene un derecho no solo de posesión, sino de propiedad sobre un inmueble determinado, y con esa resolución o sentencia de prescripción con respecto al tema en particular, se puede generar una escritura pública y se puede inscribir en el registro público. Y entonces, generar las condiciones jurídicas para que una propiedad que en algún momento no tenía las condiciones para poder ser tuya, porque históricamente no le quisieron dar la formalidad que se requiere, hoy, a través de una resolución judicial, ese juez determine que el propietario eres tú o quien en su momento le haya acreditado el interés al juez. Y eso permitiría que en su momento, ya en el registro público y derivado de un instrumento, ya sea la sentencia o la escritura pública que se derive de esa sentencia, le genere condiciones de propietario a esta persona. O sea, hay forma de resolverlo. Claro, todo tiene que ser presentado ante un juez y pues empezar a llevar todo, ahora sí, como decimos, todo el papeleo y toda esa situación jurídica. Después, si me permites dejarle tus datos a esta persona, a lo mejor tú le puedes orientar, sería fantástico. Sin problema. Yo quiero comentarte, Abraham, que actualmente las puertas del registro público están completamente abiertas para todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Para cualquier duda, entiendo, no todos son especialistas en la materia inmobiliaria ni en la materia registral. Hay muchos ciudadanos que llegan directamente al registro público. Tenemos un módulo de informes directamente en el registro público para poder canalizar a la gente y explicarle, asesorarla de primera mano de qué tendrían que hacer y cómo tendrían que hacerlo. No todo lo canalizamos nosotros, pero canalizamos directamente la gente que podemos atender nosotros, que nos compete a nosotros, a las diversas áreas que tenemos en el registro público. Decirle a tu auditorio que se acerque si tienen alguna duda. No es necesario que contraten un gestor, es muy sencillo llegar al registro público. Claro. Cualquiera puede llegar en un horario de 8 a 2 de la tarde y se le brinda la información necesaria, ya sea de su propiedad o si pretenden comprar algún inmueble, como lo hemos platicado, y que tengan los elementos que les permitan tomar una decisión adecuada para poder invertir, en este caso, en algo tan importante como el patrimonio, ¿no? Pues sí. Pues a todos ustedes, yo también los invito a que acudan cuando quieran hacer cualquier cosa legal con respecto a un inmueble en este aspecto de lo que hemos venido platicando. Pues les repito, la dirección está muy fácil llegar, es Villalongín número 15, enfrente del Monumento a la Madre. Hay muchas maneras de llegar, está el Metrobús, hay metro, hay muchísimas cosas muy cerquita de la glorieta donde se vienen juntando Insurgentes y Reforma, prácticamente es a una calle. Y yo personalmente lo conozco, llevé también, por ejemplo, a mi abuela a pedir un documento, y me quedé totalmente sorprendido porque la atendieron en un módulo especial para gente, la sentaron en una silla, le dijeron que necesita, señora, lo que sea, una atención que me quedé impresionado. Creo que nunca había visto una atención tan especial en una oficina de gobierno a una persona así, una persona pues ya de una edad muy avanzada. La sentaron, la misma señorita me dijo, bueno, usted sí puede caminar, vaya a hacer el pago aquí a la vuelta, regréseme los papeles, no se preocupe. Y la misma señorita subió, bajó, hizo todo el papeleo ella solita. O sea, no requirió más que, ¿cuánto pudo haber sido? Yo creo que de que nosotros llegamos, de verdad, más me tardé en ir a pagar a la vuelta que en lo que le dieron toda la documentación, y ella no la movieron de esa silla. La finalidad que tenemos en el registro público es brindar un servicio como quisiéramos que nos trataran en todos lados. La verdad, existe un módulo, como bien lo refieres, de atención a este tipo de personas que sabemos que a veces no les es tan sencillo generar ni conocer los procesos, ni tampoco generar un tema de subir escaleras, bajar escaleras, ir a los diferentes puntos del edificio. Tenemos un módulo especial para este tipo de personas, tanto adultos mayores, madres solteras o que vayan con niños, embarazadas, hombres con bebés, en fin, con la finalidad de brindarles un mejor servicio. Decirte que el registro público actualmente se ha modernizado fenomenalmente. Tenemos condiciones hoy para poder llevar a cabo inscripciones de manera electrónica. Los notarios desde su oficina nos envían las escrituras y nosotros se las contestamos vía electrónica. No tienen que ir a hacer las presentaciones físicas. Eso también en un sistema que permite economizar en papel, un sistema ecológico que permite ya no generar tanto papel ni desplazar tanto a la gente. Los certificados de libertad de gravamen los emitimos también en línea, ya los emitimos también en el sistema que tienen los notarios de la Ciudad de México, y comentarte que estamos muy próximos a apertura de este sistema con los notarios del Estado de México, y la idea es que podamos replicarlo a toda la República con la finalidad de que exista mayor certeza jurídica de los instrumentos que ingresan al registro público. ¿Por qué? Porque estos ingresos se hacen vía remota, sí, pero firmados por los notarios públicos con su fiel. Instrumento que permitiría tener certeza jurídica 100% de que los instrumentos están hechos por los notarios públicos que dicen que los hacen. Este sistema no lo tiene nadie en la República Mexicana, es un sistema innovador que estamos generando y que tenemos desde el año pasado los certificados y el antepasado las inscripciones remotas. Y la finalidad no es otra que brindarle un mejor servicio a la ciudadanía de esta ciudad y impulsar el movimiento inmobiliario, impulsar mejores condiciones para que la gente tenga un registro público próximo y sensible con respecto a sus necesidades. Pues muchísimas gracias, Raúl. Me quedo con muchas preguntas por aquí en la boca. Sé que mucha gente seguramente nos va a escribir. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acudir, Raúl. Y espero, pues si no puede venir Griselda en próximos días, volverte a tener, porque seguramente vamos a tener un montonal de preguntas. Gracias a todos, amigos. Buenas noches, Raúl, por estar aquí con nosotros. Agradeciendo la invitación y buenas noches, y fue un placer. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.